Bienvenidos a Crisol Cultural. Este es un proyecto ganador de la beca CKWEB para la creación de programas de radio comunitaria. CKWEB es la estación experimental, audiovisual y radiofónica de la línea de arte, ciencia y tecnología del IDARTES para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales. En este espacio hablaremos sobre huertas urbanas, agricultores, semillas nativas y otros temas relacionados a la sostenibilidad y el medio ambiente. En este segundo capítulo, titulado Voces de los Humedales, Huertas Comunitarias, visitaremos la huerta Jardín Itzatá, la huerta La Resiliencia y la Fundación Cerros Orientales. A continuación, Natalia Serna nos contará su experiencia en la huerta Jardín Itzatá. Buenos días, mi nombre es Natalia Serna Bueno, vivo en la localidad de Suba. Estamos ubicados en el barrio San Nicolás y somos ciudadanos Humedal Córdoba. Nosotros siempre hemos tenido huertas caseras, desde chiquitos siempre hemos tenido huertas caseras, y al estar en la cercanía del Humedal Córdoba nos permite tener una conexión total con el medio ambiente, el cuidado y la protección del ecosistema. Como huerteros que siempre hemos ido de casa, cuando empezó la cuarentena, en el mes de marzo, en compañía de Pilar Cifuentes, que es mi amiga de acá del Humedal, teníamos nuestros grupos de gimnasia y de deporte y de recreación y cultura. Se tomó la iniciativa de hacer un intercambio de semillas en el mes de marzo, sin saber que veníamos para una inmensa cuarentena. Inicialmente la cuarentena eran 15 días, entonces empezó la historia y dijimos, bueno, vamos, hagamos un intercambio de semillas, integremos a la gente antes de que nos vayamos a distanciar. Y ahí empieza la historia. En ese intercambio de semillas, nosotras las entregamos en marzo, y la verdad fue muy bonito porque empezó la gente a escribirnos en los grupos de gimnasia, que era el que manejábamos en ese momento. Bueno, me prendió la lechuga, ¿qué hago con este tomate? ¿Cómo los organizo? Y empezamos a limpiar luego ya en las caminatas. En el mes de abril, pues empezamos a salir con mi mamá y encontramos que estas huertas jardín, que son las que tenemos acá, estaban sin el cuidado, no las habían vuelto a podar, las matas de uchuva estaban totalmente tiradas en el piso. Entonces empezamos a limpiarlas y les dijimos a los amigos, oigan, empecemos a limpiar las huertas. Pues eso fue como decirles, bueno, libertad otra vez. Entonces todo el mundo empezó a llegar a limpiar las huertas. Duramos casi 3 meses limpiando todos los espacios, eran los 6 espacios que ustedes ven, pero los 6 espacios estaban totalmente llenos de tierra, las matas estaban prácticamente secas. Empezamos a limpiarlos, volvimos a sembrar todas las especies del jardín inicial, que era el jardín polinizador que habían dejado sembrados una fundación, y nosotros los empezamos a sembrar, los empezamos a replantar, y al quedar esos espacios libres de todo eso que ya estaba prácticamente acabado de maticas, pues compramos nuestra primera bandeja de plántulas. La primera bandeja de plántulas fueron 200 plántulas, ahí traíamos lechuga, apio, y empezamos a plantar. Fue cuando nos dimos cuenta que habíamos hecho una transformación desde esa limpieza, porque empezó a llegar gente, al punto que hoy en día somos 22 personas sembrando. Ya sembramos 2 días a la semana, sembramos los miércoles y los sábados. Cuando ya nosotros tomamos la iniciativa de empezar a arreglar y vimos pues que el grupo empezó a crecer y a crecer, dijimos, pues bueno, empieza la presión de que tienen permiso, ¿cómo van a hacer esto? ¿Quién les va a dar permiso? Entonces dijimos, bueno, organicémonos, busquemos a Jardín Botánico, y nos trajimos a Jardín Botánico muy rápidos, fuimos muy rápidos, y Jardín Botánico nos dijo, listo, pueden hacer todo esto, necesitan permiso de la Secretaría de Ambiente. Ya por un amigo también muy cercano del tema también de humedal, él nos acercó hacia Robinson, él nos permitió llegar a Robinson muy rápido, Robinson vino muy diligente, y aquí empezamos a construir tejido social. Fue cuando ya llegó Jardín Botánico y se empezaron a acercar muchas más personas. nos empezamos a capacitar desde Jardín Botánico, pero entonces, mientras nos salía el permiso, tomamos el curso de huertas caseras. Entonces, todo este grupo se organizó para tener huertas caseras. Hoy todos tenemos huertas caseras organizadas desde Jardín Botánico. Adicional, dijimos, bueno, mientras nos va saliendo el permiso, seguimos trabajando, pero lo que nunca nos imaginamos era que esto iba a ser la terapia de más de 20 personas. Lo que te digo, somos miércoles y sábados, hay días en que somos 25, y hemos celebrado todo. Celebramos amor y amistad, hicimos una reunión de Día de Brujas, bueno, Día de los Dulces. Y todo esto ha pasado es en torno a la huerta jardín. Entonces, todo lo hemos trabajado así. Adicional, entonces dijimos, seguimos trabajando huerta jardín y seguimos en protección de humedal Córdoba. Entonces, los dos temas están totalmente ligados. Somos defensoras humedal Córdoba, somos 5 mujeres ya en defensoras humedal Córdoba, desde Secretaría de Ambiente, y hoy ya tenemos el gusto de decir, sí tenemos el permiso legal desde Secretaría de Ambiente, vuelvo y reitero, a Robinson, inmensas gracias por toda la gestión, ha sido súper comprometido con nosotros, muchos amigos cercanos desde Defensores Humedal Córdoba, en ayudarnos a que esto ya sea una realidad. Ya Jardín Botánico nos dice, listo, con el permiso, vuelve Jardín Botánico ya con toda la asesoría para huerta comunitaria. Entonces, ya el permiso nos lo entrega como tal directamente Secretaría de Ambiente. Digamos, al tener el permiso ya oficial, ya las cosas, digamos, para Jardín Botánico nos pueden hacer mucho más asesoría, más acompañamiento, todo el tema que se está trabajando. Esa es la historia de esta huerta. Lo bonito acá es que se han tenido todas las generaciones. Por ejemplo, están niñas como Manuela, que Manuela tiene 12 años, luego están los jóvenes de 24, 26 años, estamos nosotras las de un poquito más de 26, y están las abuelas. Entonces, digamos que eso es lo bonito en la situación que tenemos, es que se integró todos los grupos. Primero, el lograr tener todo legal, para nosotros era definitivo, porque tú puedes tener muchas iniciativas, pero si tú no haces las cosas al derecho, no logras nada. Y ser muy transparentes, porque nosotros siempre invitábamos a la gente y siempre hemos trabajado todo desde la transparencia, desde la legalidad. Invitamos por ejemplo, nos acercamos a la alcaldía, lo hicimos en propuestas para los encuentros ciudadanos. O sea, nosotros lo hemos hecho todo desde lo legal. Por ejemplo, desde encuentros ciudadanos, eso es una propuesta que tenemos como huerta comunitaria. Llegar a esos espacios y transmitirlo mucho más. Por ejemplo, otro día nos invitó Robinson a Humedal Juan Amarillo y Humedal Jaboque, porque podemos ser un plan piloto para las huertas de otros humedales. Entonces, ese era el gran reto, hacerlo todo legal, pero también ser un impulso para otros agentes que quiera tener huertas, para hacer tejido social, que la gente viniera y se apropiara del espacio y lo cuide como lo cuida, y defender el Humedal Córdoba. A continuación, nos acompaña Alejandro Arenas. Bueno, mi nombre es Alejandro Arenas, tengo 24 años, soy lingüista y soy músico. Soy aquí vecino de San Nicolás. En cuanto a las huertas, en cuanto a los jardines, pues soy de las personas que empezó a venir desde el puro principio de este tema. Fue entre marzo y abril, sobre todo por el tema de que la mayoría de estos barrios son de adultos mayores. En caso de nosotros como familia, pues está mi abuela, que es adulto mayor, y pues como que le pesaba mucho estar encerrada. Entonces empezamos a salir. Yo fui el que le dije, de hecho, ¿no usted cómo se va a quedar encerrada en la casa? Pues camine para el humedal. Y cuando salimos, nos encontramos con esto, que siempre lo habíamos visto. Pero eso que uno nunca tenía tiempo cuando no estábamos en cuarentena. Entonces vinimos y vimos esto como tan descuidado, que están los uchuvas, que no sé qué. Entonces dijimos, no, pues a partir además de un intercambio de semillas que organizó mi mamá con los vecinos, la gente se interesó por el tema, entonces empezamos a venir a hacerle mantenimiento a los jardines. Los jardines les habían hecho mantenimiento antes, pero cuando empezó la cuarentena les dejaron de hacer mantenimiento, los dejaron pues quietos y eso se descuidó muy rápido. Entonces dijimos, no, pues vamos a cuidarlos y hacer como el trabajo de jardinería y todo el asunto. Y empezamos a podar las diferentes especies que habían aquí sembradas originalmente hace como 2 años que los iniciaron. Y cuando empezamos a podar y a arreglar, quedaron pues varios espacios desocupados. Y a partir de esos espacios desocupados que quedaron debajo de las especies, digamos de la capa de rey, debajo del alcaparro, debajo de, bueno, de la ruda, que son cosas que se expanden mucho, de la uchuva, pues encontramos el espacio para poner, por ejemplo, lechugas, hortalizas, remolachas, arvejas, cosas como de una cosecha muy rápida. Y de ahí pues llegó este proceso. Entonces realmente nosotros nunca citamos como tal a nadie, sino que la gente fue llegando por puro interés por lo mismo. Cuando no estábamos en cuarentena la gente siempre está de afán, pero ahorita con la cuarentena, pues digamos que esas 4 horas diarias que nos llegaste en transporte, pues las pudimos aprovechar estando acá. Y pues se dio este proyecto, que ha logrado algo que por lo menos en este barrio no se había dado en 40 años, que es como tejido social y como un punto de encuentro y un punto de como de sentido de pertenencia del barrio. Y eso también ha ayudado a que la gente se dé cuenta que este parque no es un parque y que el caño no es un caño, sino que el parque es la zona de sesión del humedal y que el caño realmente es el caudal del humedal, uno de los humedales pues grandes de Bogotá. Ahora nos trasladamos a la Ciudadela Colchoncillo, al occidente de Bogotá, para compartirles los testimonios de algunos líderes de la huerta La Resiliencia. Estamos en la huerta La Resiliencia. La Resiliencia es una huerta que queda en la Ciudadela Colsubsidio. Y mi nombre es Patricia Hoyos. Pues soy uno de los miembros de esta comunidad. Y nada, somos personas que amamos la naturaleza y el humedal. Básicamente, en la Ciudadela Colsubsidio es una ciudad dentro de la ciudad. Estamos llenos y rodeados de parques, de árboles. y tenemos el regalo más grande y más preciado, que es nuestro humedal, que es el humedal Tibagüye. Es uno de los humedales más grandes de Bogotá y es un pulmón grandísimo para Bogotá y es una reserva internacional RANSA. Mira, nosotros comenzamos con la huerta Tibagüye. Es una huerta que tiene más de 5 años. Y esa huerta surge a partir del proceso social de la PETAR, ¿no? De cuando se creó la planta de tratamiento de aguas residuales, allí comienza los muchachos a crear la huerta. Es la huerta más antigua que hay. Luego sigue la huerta La Resiliencia, luego la Tierra del Sol, Tochua, el Tren, Tinjacá, ya somos muchas huertas. Y ha sido como un proceso de soberanía para hacer resistencia frente a toda esta invasión de la élite y del gobierno a través de sus entidades. La Huerta de la Resiliencia, donde tú estás, surge hace 1 año y 3 meses más o menos, sí, a partir del proceso del campamento de la Minga, y se puso frente a la obra, porque cuando ustedes venían hace el año pasado, todo este territorio nos tenían como sardinas enlatadas, lleno de latas. Ellos cerraron el territorio y todo el tiempo tenían SMAP para que nosotros no pudiéramos entrar al humedal. Y hicimos mucha resistencia porque ellos empezaron a tumbar árboles discriminadamente. Pues la comunidad se levantaba, tumbaba las latas, entrábamos, mirábamos qué era lo que estaban haciendo. Ellos tuvieron que hacer un movimiento grandísimo para poder levantar el campamento de Minga que teníamos. Y a raíz del campamento de Minga es que surge la huerta La Resiliencia, donde ustedes están en este momento. Y por eso se llama Resiliencia. A partir de esa resiliencia de esta comunidad que ama la Madre Tierra, surge la huerta. Ha sido hermosísimo. La huerta tiene un proceso social grandísimo, de tejido social, donde todos nos hemos conocido, donde hemos aprendido a manejar el azadón, muchos, a manejar la tierra, a germinar, a compostar juntos. Hoy en día todas las familias vienen, más o menos están viniendo de 100 a 150 familias los miércoles y los domingos a traer su compost. Es ese despertar de conciencia para tomar acciones, más allá de decir yo amo la Madre Tierra, es actuar y demostrar cómo la amo, manejando mis propios residuos orgánicos, ayudando a enfriar el planeta, ayudando con el calentamiento global, ayudando con todo lo que puede destruir a nuestra Madre Tierra. Entonces este es un territorio donde realmente, más allá del concepto que se tiene y de la palabra y de ese compartir, es un territorio donde se actúa. Y los niños han sido un papel fundamental en el territorio, porque los niños vienen y ven un zucchini, ven un tomate en una mata y empiezan a preguntarle a los papás, y los niños han traído a los papás. La Huerta de la Resiliencia tiene un espacio que se llama la Chiqui Huerta, que es para los niños. Lo hermoso de la Huerta de la Resiliencia es la unidad y el tejido social, y cómo todos nos hemos conocido y cómo todos nos apoyamos, y si alguien está enfermo y si alguien no tiene un mercado. Mi nombre es Juan Tibabuyes, hago parte de la organización Somos Uno, una fundación sin ánimo de lucro de esta comunidad de Engativá, específicamente de la UPZ Bolivia 72, donde hemos venido haciendo educación consciente. Educación consciente para nosotros abarca lo que son 3 pilares fundamentales, que es el arte, la ciencia y la ancestralidad. Y el hilo conductor o el hilo primordial es la naturaleza. Vemos a la naturaleza como nuestra maestra. Para generar comunidades ecoresilientes, que es lo que hemos venido aprendiendo y en los últimos 6 años con esta comunidad que vive en torno a este corredor ecológico. Pues está el humedal Tibabuyes con el río Neuque o Juan Amarillo. Vamos más hacia aquí, que es la reserva Tibagüya, y el humedal Jaboque, y pues el río Funza o Bogotá, que es el Sí, el río principal pues de estos territorios. Bueno, pues algo que les quería compartir, que por ejemplo Ciudadela con Subsidio es patrimonio cultural, pues una de las ciudadelas o barrios que han ganado premios por su arquitectura fue Germán Samperneco, y él también tenía una visión de una ciudadela dentro de una ciudad donde ofreciera todos los servicios y fuese sostenible. Entonces, uno revisando esa historia de cómo se dio Ciudadela principalmente, pues es como estamos continuando una visión de esta persona, por así decirlo. Entonces, ya con el ejercicio de conservar y proteger los humedales y hacer, yo digo, esto es una recuperación de espacio público, una recuperación de la naturaleza misma, donde le vamos caminando hacia esa sostenibilidad. Entonces, pues yo veo la infraestructura, arquitectura, digamos, ya está, es un patrimonio. Ahora es el tejido social lo que estamos empezando a caminar. Entonces, pues yo vería, y no sé si estoy mal con frente a lo que usted me pregunta, pero vería como patrimonio inmaterial, como la colaboración, el amor en acción, sobre todo, sí, el amor en acción en lo que decidimos hacer. Y sí, la cooperación, el trabajo colectivo, yo creo que ese va a ser el patrimonio que estamos empezando a recordar y a forjar para estas futuras generaciones, y que sea sostenible con este proceso intergeneracional, donde van a llegar jóvenes, unos más chicos, y van a continuar ya un proceso que todo esto también está trayendo experiencias y unos aprendizajes, pues para que ellos puedan, no sé, coger lo que les sirve y crear otras maneras. Y pues sabes que también se me ocurre el tema de claro, vemos las cartas sobre la mesa y estas problemáticas que tenemos, cómo desde mi ser y desde mi familia puedo tomar acción. Entonces vemos que hay un tema de contaminación del río, del agua, que hay unas comunidades allá en Mochuelo, que está Doña Juana, entonces decidimos, no, pues puedo separar desde mi casa los residuos y los puedo llevar a los procesos de pacas o de compostaje que hayan en las huertas. Entonces eso es también muy revolucionario, porque también dejamos esa parte solo crítica y empezamos a tomar acción y hacer propuestas, ser propositivos. Falta una cosa, y muy importante, en ese árbol, ¿sí lo ven ahí en ese árbol? En la parte de arriba vino un chico a hacer el, ¿cómo se llama eso? Ah, bueno, en vista de que había mucho verano y no teníamos como mucha agua para rociar nuestra huerta, alguien donó una caneca con agua, y otro chico vino y hizo un emprendimiento de riego con esa agua. El tanque de agua terminó yendo arriba de la copa del árbol, y se creó como una sombrillita, como un conito que recibía el agua encima de las copas para no atropellar pues el árbol arriba en sus ramas. Y ese tiene un canal o un tubo que bota a la caneca y llena el agua. Y todo el tiempo hemos sacado con otra manguera que otra abuelita del territorio donó, la perforamos y hemos sacado un sistema de riego hacia la huerta circular. Ese es el otro emprendimiento, es que sale a caminar y trae tu agua. Entonces cada vez que alguno vecino de la comunidad camina, sabe que puede sacar una botellita con agua, dejarla en el semillero, y así todos nos ayudamos a rociar. Pero hay gente que viene de lejos y trae agua. Acá hay una familia de unos viejitos que ellos vienen de lejos, vienen de la Española, y traen en su carro. Su agua y vienen a visitar la huerta. Y el tema de manejo, mira cómo se ha organizado, cómo se ha creado el tema con las administraciones de los conjuntos, porque ellos ya nos dan las podas, ¿no? Y nosotros con esas podas lo que hacemos es manejar ese residuo pues seco para manejar la paca digestora. Entonces también ha sido una solución y algo de también de economía solidaria para las administraciones, que ya no tienen que pagarle a alguien para que se lleve toda la poda, ¿ven? Y bueno, pues hemos venido en el caminar de nuestro proceso, compartiendo saberes de todos, energía, porque pues sacamos nuestro tiempo, nuestra energía para hacer las cosas, pero todo se hace con mucha alegría. Hay mucha gente hermosa que también comparten su música, vienen con sus flautas, vienen con sus gaitas, con todo. Tambores. Entonces enseñan guitarra, enseñan yoga, enseñan no solo los talleres que nosotros podemos tener de semillas, de compostaje, de manejo del semillero o del manejo también del lombricultivo, que hemos tenido que aprender todos ese proceso. Y entre nosotros también, pues en el grupo de WhatsApp coordina todo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que haya ese equilibrio entre lo social y el Estado. Que no sentir más, no oprimir más al pueblo, sino que haya esa articulación real que se requiere, ¿sí? Obviamente que es un proceso de sanación porque es volver a confiar. La confianza se ha perdido después de que te maltratan y que tú vienes y ves cómo maltratan la fauna y la flora de tu territorio. Entonces la comunidad es muy difícil que logre volver a generar conciencia y una buena relación y sobre todo confiar en las entidades del distrito que vienen realmente a ayudar. Pero nosotros como comunidad conocemos también nuestros derechos y sabemos que ya están en el nuevo plan de ordenamiento territorial y en el jardín botánico contempladas las huertas urbanas. Y hemos, nadie había tomado la acción de empezarlo a hacer. Y pienso que la pandemia nos ayuda a despertarnos a todos y a empezar a hacer. Que era lo que se requería, como que todos sabíamos que había algo para hacer y que chévere, pero nunca, como que lo haga otro, ¿no? Yo, pero es que yo no sé, yo porque lo ninguno sabíamos. Y aquí todos estamos y estamos aprendiendo y estamos construyendo una sociedad nueva, una sociedad que ame el planeta desde lo hecho, no desde la palabra, no desde el papel de una institución. Para finalizar este capítulo, nos dirigimos a los cerros orientales de la localidad de Chapinero, donde entrevistamos a Diana Biesner, arquitecta y paisajista, quien dirige la Fundación Cerros de Bogotá y el Umbral Horizontes. Bueno, pues la fundación tiene varios frentes. Digamos que desde una escala macro ha tratado de generar una visión sobre los cerros de Bogotá en general. Somos miembros del Consejo Consultivo y miembros del seguimiento al fallo del Consejo de Estado de Cerros. En este momento estamos en una campaña que habla de los cerros me salvan, nos salvan, de manera que se presione como el cumplimiento al fallo. Y a escala, digamos, bueno, y a esa escala macro, tenemos articuladas unas redes que, en las cuales, pues digamos, la más importante, podría decir, es la red de niños o la red de colegios en torno a la biodiversidad de Bogotá y específicamente los cerros. Tenemos más de 110 colegios en la red y les hablo de todo eso porque dentro de ese marco el tema de la agricultura urbana siempre ha estado muy presente. Pues porque digamos que los cerros no necesariamente tienen la calidad de suelos agrológicos para producir agricultura urbana como lo tiene la sabana, pero dentro de la propuesta que nosotros hemos hecho, insistido sobre un corredor socioecológico en los cerros, proponíamos que se reforzaran los parques agrícolas, porque de hecho en toda la zona sur existen zonas de agricultura hechas pues originalmente por los campesinos y por las personas que han migrado a estos lugares, y la frontera agrícola, digamos, presiona a amenaza, digamos, de alguna manera los páramos. Entonces se proponía como unos parques agrícolas que delimitaran dentro de la franja de adecuación y que fueran delimitados. A escala, digamos, más micro, la Fundación trabaja en una reserva, que es nuestro proyecto piloto, que es la Reserva Horizontes, Y la reserva tiene 3 hectáreas solamente, nos la entregaron y nosotros pues tuvimos como el desafío de volverla un piloto de ese corredor socioecológico en el cual se involucraba una restauración participativa de las especies nativas y de, digamos, procesos efectivamente también de agricultura o de, sobre todo, más que por un tema de producción de alimentos, como un tema de reconformación social, de creación de vecindad y de lazos, porque la reserva pues está en una zona de estratos altos donde crear comunidad es más difícil que en estratos más bajos. Digamos, hay como un sentimiento más individual y de trabajo, de intereses personales más que de trabajo, como articulado. Y pues nosotros empezamos con muchas actividades, dentro de las cuales está la que mencionas, que es la Cátedra Cerros, que originalmente se llamaba Fruta al Cerro, porque íbamos y compartíamos fruta y empezábamos a conversar temas de interés sobre temas de ecología urbana. Y desde hace 5 años, o sea, desde el 2015, todos los viernes, o sea, son más o menos 40 cátedras al año, invitábamos a personajes importantes sobre todos los temas de ecología urbana, o sea, el agua, el origen del agua, el abastecimiento del agua, el manejo del agua, lluvias, el sistema de humedales, las quebradas, los líderes, bueno, en fin. Cada tema en su dimensión, los suelos, la geología, la historia de la sabana, todo relacionado con el paisaje de Bogotá. Entonces, en el 2018 se llamaba Cátedra Paisaje Bogotá y desde el 2019 y 2020 se llama Cátedra Cerros Bogotá, porque es como que en la montaña se toma la palabra para hablar temas de ecología urbana. Todo esto es gratuito, es voluntario, no somos nosotros un grupo de voluntarios, no hemos tenido apoyo económico de nadie. Y hace, desde el año 2019 empezamos, bueno, no, ya habíamos hecho una huerta en el 2015, pero digamos que de alguna manera nos costó mucho trabajo, todavía no existía como una vecindad fuerte, los vecinos no estaban nada interesados y pues nosotros cada vez que íbamos de muchas localidades, no éramos vecinos de la reserva, pues le metíamos la mano a la huerta. Desde el año pasado sí empezamos como a ponerle más atención, pues digamos a tratar de ver cuál era la estrategia para lograrlo y decidimos que hacíamos también unas cátedras asociadas a las huertas. Entonces invitamos a personas que hablaran de las semillas, bueno, en fin, de distintos procesos, del compostaje y logramos que el Jardín Botánico entrara en un convenio con la fundación y nos dictara unas charlas. Entonces empezamos la cátedra de Gestora Silva, eso fue con una profesora que nos dictó la charla, Natalie, nos enseñó a hacerla y nos pareció magnífico para asociarlo al tema de restaurar el suelo para sembrar y para también la huerta. La PACA pues la seguimos haciendo y en enero, haz de cuenta, en los primeros meses del año de 2020 hicimos varios talleres de huerta urbana. No fueron fue una sola vecina que es ecuatoriana, pero el resto eran toda gente de todas las localidades excepto los vecinos. O sea, yo estaba bastante, pues un poquito diciendo, bueno, pues no lo vamos a lograr con los vecinos, pero ¿qué hacemos? Pasó la cuarentena y eso fue lo que, digamos, logró que después se generara la vecindad. Porque como nosotros no volvimos a aparecer y la huerta empezó a crecer, yo tenía los contactos de la gente y les empecé a decir, oigan, porque yo hice mi huerta en mi casa con mi hija y les dije, oiga, vayan y cosechen, allá hay acelgas, lechugas romanas. Ahí inclusive empecé a decirles todas las especies que servían para el COVID, pues que ayudaban a reforzar, y vayan y cosechen y no sé qué. Y entonces afortunadamente unas vecinas con las cuales yo había tenido cercanía se fueron interesando, ellas entre ellas no se conocían y hoy en día entonces empezaron a citar todos los miércoles y yo por el chat, por el WhatsApp les decía hagan esto, lo otro, tal, les daba recomendaciones. y ellas se encontraban allá, pues haz de cuenta como al tercer mes, ¿no? Porque en la cuarentena al principio la gente no salía tanto, pero ya entonces todo estaba súper crecido. Y hoy en día, ellas todos los miércoles se encuentran a cosechar la huerta y a renovarla. O sea, fue muy bonito el tema de la cuarentena porque finalmente pues logré lo de la vecindad. No se conocían entre ellas, no, solamente dos porque caminaban la reserva, pero sobre todo la que te digo que es de origen ecuatoriano, que es Adorada, ella siempre pues apoyaba todo y en el chat de vecinos era como la que más nos apoyaba, porque realmente a los vecinos lo que les interesa es caminar la montaña y no más, o sea, ir, caminar y devolverse como... Pero pues nosotros siempre insistíamos, sean recíprocos con la montaña, acompáñenos a las siembras, hicimos, bueno, una cantidad de programas y todo nos fallaba. Y yo ya estaba como, bueno, pues será hacerlo con los vecinos de todas las demás localidades, menos los vecinos inmediatos, pero la huerta logró eso. Nosotros tenemos un señor que nos ayuda y va los miércoles, que se llama Don Manuel. Él, pues, él es de origen campesino, entonces él nos enseñaba lo poco que sabíamos y él las acompaña todo el tiempo y les va explicando también cosas. Entonces ha sido como una interacción muy chévere. La reserva es nuestra, es privada, es de la fundación, pero nosotros la volvimos un piloto de uso público para que sea un ejemplo y pase que los demás propietarios hagan lo mismo para que sucedan estas cosas, claro, con la gente, como espacios de educación y de restauración colaborativa. De los niños es la red de colegios Cerros de Bogotá. Página, tú puedes meterte, o sea, tenemos el YouTube de la fundación, tiene todos los videos de las charlas que hemos hecho, pues si quieren como información documental de los videos. En la página web de la fundación, pues explica un poquito general cada iniciativa y hay una página web de la red de colegios. En este momento, por ejemplo, lanzamos una convocatoria para los niños que se llama Mi Calle Listos Acción, que es para que los niños hagan propuestas sobre la calle que tienen al frente, pues ya que estuvieron como todo el tiempo en cuarentena. Y eso logramos que Planeación Distrital lo recoja para el Plan de Ordenamiento de Bogotá. Todo eso voluntario, gratis, sin apoyo. Nos vemos en el próximo capítulo.